Por las ventanas del salón entran ráfagas de viento frío y la extraña luz primaveral que ilumina este otoño. En los pupitres adosados a las paredes, los estudiantes, hombres y mujeres mayores, mantienen una actitud expectante. La maestra Eva, tras el escritorio, pronuncia el último nombre de su lista. ¿Ven, escalero? ¿Loreto? Nadie se acerca. La profesora levanta un certificado y lo agita para atraer la atención de Loreto. Pase, por favor. Loreto permanece inmóvil, con expresión de asombro y los brazos cruzados sobre el pecho. La maestra sonríe. Sin esperar más, se acerca a la mayor de sus alumnas y le ofrece el documento. Tómelo, es suyo. Se lo ganó. Incrédula, Loreto recibe el certificado y comienza a leerlo con voz incierta. Curso de alfabetización. El presente acredita a... La mujer cierra los ojos y se cubre la boca para ahogar un gemido. Desconcertados, los estudiantes se remueven en sus pupitres. Preguntan qué le pasa, si está enferma. La maestra Eva procura tranquilizarlos. Es la emoción, por eso llora, ¿verdad? Loreto asiente con la cabeza. Extrae de entre sus ropas un pañuelo y se enjuaga las mejillas. La profesora le da un golpecito en el hombro y vuelve a su sitio. Toma su lista, la guarda en el cajón y mira complacida a quienes fueron sus alumnos a lo largo de un año. ¡Terminamos! Los felicito mucho porque sé el esfuerzo que hicieron para decidirse a venir a la escuela y después para no faltar a clases. Ahora saben que todos sus sacrificios valieron la pena. Deben sentirse muy orgullosos y contentos. ¡Sí, mucho! Afirma Sara con demasiada energía. Al menos yo no tendría que pedirle a mi nieta que me acompañe cuando quiero salir. De joven, iba y venía por todas partes, pero eso sí, fijándome muy bien por dónde iba. Con los años me he vuelto muy olvidadiza. La hija con quien vivo no deja que ande sola por temor a que me pierda. Eso ha sido terrible, porque siempre me ha gustado mucho caminar. Llegué a pasarme semanas yendo y viniendo a la iglesia, a la farmacia y al mercado. Ahora que puedo leer los nombres de las calles, en la casa, no me verán ni el polvo. Todos celebran la ocurrencia de Sara. La maestra Eva mira su reloj. Nos quedan unos minutos. ¿Quién quiere decir algo más? ¿Nadie? No lo creo. Los alumnos se ven unos a otros para rehuir la mirada de su profesor. Al fin se escucha una voz. ¡Yo! Todos se vuelven hacia Roque, un viejo que disimula su calvicie con un intrincado tejido de mechón. Quiero agradecerle a usted por todo lo que ha hecho por mí. Gracias a eso, voy a tener una satisfacción aún más grande. Demostrarle a mis hijos que su padre ya no es un ignorante que no sabe leer. Por ese lado, ya no tendrán que avergonzarse de mí. Roque mira el certificado que dejó en el pupitre. Me gustaría colgarlo en la pared donde tengo sus títulos. Uno es de doctor, otro es de químico y el de Zul, cirujano dentista. Roque vuelve a tomar asiento. Se escuchan carraspeos, toses y el gemido de Margot. La maestra Eva se alarma. ¿Qué pasa? Margot se enjuaga la cara con la mano y suena la profusión de pulseras que adornan su muñeca. No me hagan caso. Últimamente me he vuelto muy chillona. Si hasta las películas que ven mis nietos me hacen llorar, ¿cómo no voy a ponerme así con lo que nos dijo Roque? Se vuelve a mirarlo. Me hubiera gustado que alguien se interesara por leerme el periódico. Ya no necesitará de nadie. Sabe leer, pero no deje de practicar para que no se lo olvide. Y también procura escribir. Tiene muy buena letra. Desde niña siempre me gustaron las letras. Cuando me mandaban a sacudir el estudio de mi patrón, me entretenía viendo escondidas algunos de sus libros. Me acuerdo que los abría con mucho cuidado por temor a que las letras se desaparecieran y se echaran a volar sin aclararme su significado. Margot inclina la cabeza y juega con sus pulseras. Le aconseja la maestra Eva. Eso es algo maravilloso y también un consuelo. Lo digo por experiencia. Fíjese, guardo un libro que fue de mi abuela y luego de mi madre. Tiene las pastas de concha. Cuando era niña me gustaba verlo porque me parecía que era como una tortuga blanca. Si existe una clase de animales, aunque lo dudo, debe de ser rarísimo. Pero entonces no pensaba en eso ni en leer el libro. Cuando lo hice me maravilló descubrir la poesía. Ahora, Cada vez que lo leo, encuentro también la presencia de mi abuela y de mi madre. Las dos me acompañan. La maestra Eva guarda silencio, pero advierte que sus alumnos esperan algo más. Cohibida, mira de nuevo su reloj. Ya se nos terminó el tiempo. Es hora de irnos. Pero antes, me gustaría oír a Loretta. ¿A mí? ¿Qué puedo decir? Por ejemplo, ¿qué sintió en el momento en que pudo leer un cuento completo en nuestro libro de ejercicios? Nunca he sido buena para hablar. No sabría cómo explicarle algo tan nuevo para mí. Inténtelo. Observada por sus compañeros, Loretta se demora en responder. Fue algo muy raro, tan maravilloso como lo que deben de haber sentido los mineros chilenos cuando vieron la luz del día y respiraron aire fresco después de tanto tiempo de vivir bajo la tierra.